Estamos ahora con la doctora Susana Silva, defensora adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, adjunta a la Defensora del Pueblo para la Administración Estatal, la doctora Susana Silva Hasenbank. Muy bien, porque vamos a tratar esta vez desde la moderación y no desde mi ofuscada tribuna sobre un asunto muy importante que es las telepapeletas, la base legal que hay para monitorear el tránsito desde aparatos robotizados que supuestamente controlan de modo infalible la velocidad y que hay detrás en relación al derecho. Es decir, ¿en qué se sustenta una medida como esta, que no solamente implica la robotización del monitoreo de tránsito, sino que significa también la confianza que podemos depositar en el calibramiento de estos aparatos y el hecho, combinado con el hecho de que la administración municipal está poniendo restricciones de velocidad incumplibles, así de sencillo, incumplibles, que además atentan contra las recomendaciones de tránsito de cualquier policía del mundo. Cualquier policía del mundo dice que en una autopista estar a menos de 60 kilómetros o estar a 60 kilómetros o menos es peligroso, porque detiene el tráfico, puede causar accidentes, etcétera. Aquí es al revés. Aquí el que va a más de 60 kilómetros por hora en una autopista puede ser pasible de un castigo. Nosotros hemos hecho una campaña y seguiremos haciendo una campaña. Johnny Lescano ya nos prometió que va a presentar el proyecto de ley respectivo, pero ahora quisiéramos ver el punto de vista de una institución tan importante, tan considerada, normalmente tan documentada y neutral como es la Defensoría del Pueblo. Buenos días, doctora Susana Silva. Gracias por estar aquí presente en la cabina. Muy buenos días. Gracias a usted, señor Hildebrand, por la invitación y darnos la oportunidad, además de dar el punto de vista de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es ese punto de vista? Bueno, nosotros hemos estado trabajando este tema a partir de las quejas que han estado llegando a la Defensoría del Pueblo respecto precisamente a lo que usted ha mencionado, ¿no? El cuestionamiento que hace el ciudadano de la no existencia de una base legal clara para la imposición de multas a partir de los medios electrónicos. Eso por un lado, y por otro lado también la falta de una señalización adecuada. Esos son los dos puntos centrales que nosotros estamos evaluando, pero al mismo tiempo también nosotros hemos revisado con atención esta queja que ustedes han lanzado al aire el día de ayer, si no me equivoco, de un ciudadano periodista además que menciona precisamente también el hecho de que el SAT esté exigiéndole ya el cobro de una multa que en su concepto es arbitraria. Pero el tema aquí va también respecto al procedimiento sancionador que está aplicando el Servicio de Administración Tributaria, que ha sido materia también de cuestionamiento por parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es el secuestro del vehículo? No necesariamente. Hay distintas formas de exigir el pago al ciudadano. Pero normalmente eso es lo que practica, ¿eh? Normalmente es lo que practica. Sí, sabemos, pero bueno, son distintas formas. Más allá de las formas, lo que nosotros cuestionamos, y lo hemos hecho ya en un informe defensorial, es la falta de cumplimiento a lo que es el procedimiento, al debido proceso, que debe regir también en un procedimiento administrativo. Explíquenos eso. Claro. ¿Cuáles son las faltas al debido proceso? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se emite una papeleta o una papeleta de infracción, esta papeleta no constituye en realidad una resolución firme que amerite el cobro coactivo de la sanción. Es decir, cuando yo le emito... No es firme porque es apelable. Así es. La persona tiene el derecho a defenderse, tiene el derecho a esgrimir sus argumentos y decir, no señor, no soy la persona, son acciones que no ameritan esa imposición de pero sanción. ¿Ante quién se por queja? Por ejemplo, ¿ante quién ante se la queja? Municipalidad, ante la municipalidad. Claro, pero la policía, le dice, o el municipio le dice en este caso, sí pues, pero el robot te ha detectado, entonces ¿yo qué le hago? ¿Yo qué hago? Le mando una carta a Arturito. No. Y le digo, Arturito, estás equivocado. Es que, señor... Se da cuenta que la trampa supuestamente pseudo-tecnológica que nos han impuesto, un robot, un Arturito, dice, tú te pasaste de velocidad. Simultáneamente, por supuesto, yo he puesto un letrero malicioso para hacer incumplible cualquier velocidad, cualquier norma de velocidad. 60 kilómetros en ciertos tramos de la carretera central, 60 kilómetros en una vía expresa, hecha justamente para que sea una vía expresa. Como es incumplible, voy a recaudar mucho. Aquí en el fondo estamos hablando de un mecanismo legal, entre comillas, de exacción y de saqueo al ciudadano común y corriente que tiene un taxi o que tiene un coche particular. Sí, precisamente, mire, el tema no es nada sencillo. Aquí confluyen una serie de, en nuestro concepto, irregularidades y vacíos también normativos. En primer lugar, no existe una norma de rango legal que establezca la legitimidad del uso de los medios electrónicos para la detección de las infracciones. Solamente está regulado a través del Reglamento Nacional de Tránsito y no está en la Ley General de Transporte y Tránsito Urbano. Ese es un primer tema. En segundo lugar, no se establece las competencias de supervisión de los mecanismos electrónicos. Es decir, no se sabe quién tiene que regular en realidad el buen funcionamiento de estos equipos. Es decir, a quién le corresponde, por ejemplo, la calibración, ver si es que están adecuadamente calibrados, si están en una zona adecuada, a quién le corresponde estar detrás del control de estos mecanismos, si es que tiene que haber como requisito previo una señalización adecuada, que es lo que la lógica nos dice, obviamente, ¿no? Y todo eso es lo que falta en este momento regular. Por eso, señor Hildebrand, es que la Defensoría... Además, doctora, perdóneme, déjeme hacer una acotación sobre este último tema. Yo he llamado a alguien que sabe del tema y me ha dicho que estos aparatos son calibrables maliciosamente también. Es decir, tienen un potencial de manipulación maliciosa. Es decir, si usted puede alterar sus parámetros, y de hecho puede, si es un técnico relativamente competente, usted puede perfectamente hacer que el aparato, al disminuir los parámetros de percepción sobre la velocidad, multe a mucha más gente. Claro. Mire, nosotros no podríamos afirmar eso en este momento, no tenemos elementos suficientes, yo no tengo elementos suficientes como para afirmarlo, pero ya existen diversas quejas en este sentido que nos ha preocupado mucho. Por eso nosotros estamos insistiendo en la necesidad que haya una norma de rango legal o a través también del mismo reglamento, es decir, que se establezca a quién le corresponde la supervisión. En este momento lo está haciendo Indecopi, a través de la Comisión de Normas Técnicas y Metrología, algo así, no recuerdo exactamente el nombre de la comisión. Ellos lo están haciendo y ellos también ya han determinado que hay algunas fallas que se deberían regular, se deberían corregir. Pero esto necesita de una regulación mucho más amplia y en esa campaña nosotros estamos. Por eso la semana pasada nosotros hemos convocado a una primera reunión de trabajo que ha sido bastante buena porque ha permitido recoger las opiniones de diversos funcionarios de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del Callao, la misma Policía Nacional, las aseguradoras que también tienen un rol aquí, el SAT también ha estado presente, lamentablemente no estuvo presente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero bueno, yo sé que ellos tienen una magnífica disposición. Yo estoy convocando a una reunión a ellos, bilateral, digamos, para sentarnos a conversar sobre este tema y plantear la necesidad de una pronta y urgente regulación sobre el tema. Eso sin perjuicio, sin duda, de conversar también con algunos representantes del Congreso, algunos parlamentarios, para ver de qué manera podemos regular esto de una mejor manera. Hay otro tema adicional, y usted lo ha mencionado de una manera muy tangencial, y es que no se sabe con claridad a quién le corresponde hacer este trabajo de la imposición de papeletas. Hay una ligera confusión al respecto. Por un lado, se presume que es la Policía Nacional, pero la misma Ley General de Transporte y Tránsito Urbano le da esa tarea de fiscalización a las mismas municipalidades. Entonces, a nivel legal, de rango legal, de norma de rango legal, se puede interpretar efectivamente que a cualquiera de las dos le puede corresponder esa tarea de fiscalización, es decir, de estar vigilando el tránsito, controlando y emitiendo la papeleta, ¿no? Lo están haciendo a la limón. La policía recauda para el municipio. Y ¿qué es lo que pasa? El Reglamento Nacional de Tránsito sí es expreso y explícito en el sentido que es a la policía quien le corresponde. Entonces, como le decía, hay varios temas ahí que son necesarios regular y nosotros estamos entrando fuerte en este tema. Vamos a plantear con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una eventual mesa de trabajo que no exceda mucho tiempo, porque aquí se necesita de dar señales claras de atención y sobre todo respeto al ciudadano, ¿no? Lo que usted ha mencionado respecto a la falta de una señalización adecuada. Yo como ciudadano exijo que se me diga exactamente de qué manera debo conducir, y si no lo hago, entonces acepto yo como ciudadana que me impongan una multa, una infracción, una multa por infracción al tránsito a través de medios electrónicos, pero para eso yo necesito ser previamente advertida de cuáles son estas reglas, esta señalización. Para eso tienen que haber señalización adecuada, y no la existe. Claro, no, pero existe, además, ¿no? tiene que haber una lógica en cuanto a las señales. O sea, no se puede tolerar que en una autopista se ponga 60 kilómetros por hora. Así es, así es. Porque eso es una trampa hecha para recaudar. Sí. O sea, la lógica de esto es recaudar, no lo olvidemos. La pista es el dinero. La pista no es mejorar el tráfico, evitar los accidentes, reducir la fatalidad de las carreteras, reducir en realidad la letalidad de lo que significa conducir en una ciudad caótica y casi libanesa como esta. No, el asunto es recaudar. Y entonces han elegido una fórmula que tiene efectivamente la apariencia de la infalibilidad cibernética y que no es sino una trampa malévola para recaudar. Yo lo sé porque sé de un caso, de muchos casos absolutamente infames, pero sé de un caso particular en el que ya se reúnen todos los elementos del dolo con el que está actuando el SAT. Y es el caso de una persona que fue multada por haber, digamos, sobrepasado un límite de velocidad. La persona tomó la foto del tramo aquel que señalaba la papeleta. Muy bien. En ese tramo no había ninguna señalización. Cuando el SAT le respondió al periódico donde ese señor envió la carta, el SAT hizo un fotomontaje y le puso una señalización falsa a ese tramo. Hasta eso se está llegando. Bueno, defiéndanos, defensora, defiéndanos. Eso es lo que estamos haciendo, señor Hildebrand. Estamos entrando muy fuerte en este tema. Ahora, yo no podría afirmar que el SAT o la Municipalidad de Lima tienen una intención meramente recaudadora. De las conversaciones que hemos tenido, yo quiero creer que es cierto que existe una intención de reducir el nivel de accidentes de tránsito. De hecho, lo que ellos nos han mostrado a través de algunas estadísticas es que ha habido una reducción en los accidentes en carros particulares, y lo cual es bastante loable, pero lo que nosotros exigimos es que decimos, estamos de acuerdo con que se impongan las infracciones de tránsito que correspondan. Estamos de acuerdo en que se sea muy riguroso, la municipalidad tiene que ser muy riguroso con el apoyo de la Policía Nacional en controlar a aquellos malos conductores, porque los hay efectivamente, pero que sea esto a través de mecanismos adecuados, ceñidos a lo que es el marco legal, ceñidos a lo que es el debido proceso, ceñidos a lo que es justamente una buena práctica gubernamental que se exige en el Perú. Por supuesto, entonces, por eso supuesto es lo que nosotros queremos y planteamos. Por supuesto que la ¿no? transparencia es indispensable, y por supuesto que hay malos choferes, y por supuesto que es imprescindible normar la velocidad. Lo que estamos diciendo algunos es que el SAT no tiene ningún interés en eso, porque si no, no habría puesto los monitores electrónicos que tiene en sitios en donde... Sí, perdón, me avisan que Diego García Sayán está por otro tema en Costa Rica. Habría puesto los monitores en los sitios en donde el mapa de la mortalidad por el tránsito que tiene la Policía Nacional del Perú indica que deberían estar, y no están ahí. Están en las zonas, están en ciertas zonas estratégicas en donde, digamos, la recaudación puede ser más jugosa. Eso está claro. Ahora, claro, ustedes no se pueden pronunciar al respecto, yo lo entiendo perfectamente. Yo sí me puedo pronunciar al respecto porque soy un periodista relativamente chúcaro. La pregunta, sin embargo, es la siguiente. ¿Cuál es el próximo paso que va a asumir la Defensoría en defensa, en este caso, de los ciudadanos comunes y corrientes? Yo veo taxistas que tienen sus coches embargados por 239 soles y que están dejando de comer por el SAT. Bueno, en primer lugar, nosotros seguimos recibiendo las quejas que puedan presentar los ciudadanos ante situaciones de cobros indebidos o posiciones de infracciones indebidas. Eso se puede abierto ante la Defensoría del Pueblo, en cualquiera de las oficinas, en la Defensoría del Pueblo. Yo le voy a pasar, nosotros tenemos una línea abierta, una línea 0800, lamentablemente no la tengo en este momento, pero se la voy a alcanzar para que por usted favor, se alcánzame. Lo pueda, así es, lo para voy poder a hacer. Difundirla. Así es, así es. Bueno, de hecho, venimos recibiendo las quejas, las venimos atendiendo de muy estricta, muy rigurosa. ¿Cuántas quejas han recibido hasta el momento? ¿Tiene usted una...? Nosotros tenemos en este momento unas 20 quejas. Quizá la gente este no año, sepa, pues, no quizá la gente no sepa que la Defensoría está en esto y que está asumiendo la defensa. Pero igual lo estamos ciudadano. Haciendo de manera oficiosa, es decir, nosotros conocemos por alguna queja de algún periodista, por ejemplo, en este caso que usted ha planteado, quisiera saber un poco más, ver y pues, vamos a intervenir. Le voy a alcanzar el recorte y tengo le voy a alcanzar número, la carta. El nombre del ciudadano, Ismael León, tengo entendido que es, ¿verdad? Ismael León es el de ayer. El de ayer. El multado en la carretera central. Sí. Y el que dice que tampoco va a pagar. Ya. Bueno, encantada, yo lo voy a recibir, lo vamos a atender nosotros ante la oficina defensorial, lo vamos a canalizar en a través de la oficina defensorial, pero al paralelo a ello vamos a seguir trabajando nosotros con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos son el ente rector en el tema de transporte y tránsito. Entonces, ellos tienen que tener digamos, la batuta, tienen que asumir la batuta en este tema, ¿no? No lo han hecho en el asunto de las revisiones técnicas, permítame dudar. Yo confío en que lo van a hacer. Ojalá que usted logre persuadirlos. Yo confío en que lo van a hacer, lo van a hacer. Porque el Ministerio de Transportes, que por ley debería haber hecho las revisiones técnicas, se lavó las manos, es decir, con jabón Bolívar. ¿No? Con jabón Bolívar, y ahora resulta que estamos entrampados en otra revisión técnica igualmente inviable. Yo ya he conversado con algún funcionario, alto funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y me ha manifestado su total acuerdo en trabajar este tema. Correcto. De la manera más urgente, y estoy segura que lo van a hacer. Lo van a hacer, y también, obviamente, vamos a conversar con algunos congresistas. Lo escuché al inicio de la presentación de este tema, que ya hay un congresista, un parlamentario, que está interesado en regular este tema. Vamos a tomar contacto con él. Va a presentar un proyecto de ley. Vamos a ubicar también, vamos a conversar con el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, también para trabajar conjuntamente este tema, porque realmente es necesario. Correcto. La buena noticia, entonces, es que la Defensoría está metida en este asunto, está interesada en este asunto, preocupada por este asunto y deseosa de poner, o de, digamos, de sugerir un cierto orden legal y una cierta transparencia administrativa en todo esto. Hemos estado con la doctora Susana Silva Hasenbaum, adjunta a la Defensora del Pueblo para la Administración Estatal. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Saludos a la doctora Merino. Muchas gracias. Y estamos en comunicación con el doctor Diego García Sayán. No, todavía no. Bueno, regresamos en un minuto.